Fitness en la Nube, episodio 28. Y bienvenidos un viernes más, una jornada más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde trato de daros todas las técnicas y todos los consejos que pueda daros para que obtengáis la mejor versión de vosotros mismos y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy es día 5 de mayo de 2017 y vengo a hablaros de un tema un poco especial, ya que es una noticia que obviamente tiene que ver con el fitness y la salud en especial, y además viene un poco a colación del último episodio que hice sobre la comida procesada, que os lo dejaré en las notas del episodio para que lo escuchéis si no lo habéis hecho ya. Ya que la noticia, como podéis ver en el título, es el nuevo impuesto sobre el azúcar que se ha empezado a cargar en Cataluña. Y para los que seáis de fuera de España, de Sudamérica o de otros países, ya que me consta que tengo oyentes desde todos los lugares, pues un abrazo a todos, por cierto. Pues Cataluña es una región de España que ha sido la que ha implantado este impuesto, por lo que de momento no se extiende a la nación entera y ya veremos qué ocurre en el futuro. Pero el caso es que este nuevo impuesto que se empieza a aplicar o se empezó a aplicar desde el 1 de mayo, pues afecta a un gran abanico de productos como refrescos, néctares de frutas, bebidas deportivas, etc. En definitiva, todas las bebidas que contengan azúcares añadidos, y esto se ha realizado en dos tramos. El primer tramo se aplicará a productos que tengan entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, que será de 8 céntimos por cada litro, y el segundo tramo, que será de 12 céntimos para las bebidas azucaradas con más de 8 gramos por cada 100. Y aquí es donde viene mi primera crítica a este impuesto, ya que como veis los tramos son en mililitros. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que el resto de productos con azúcares añadidos se libran de esta medida, y eso, bajo mi punto de vista, me parece un gran error, ya que sin entrar si este impuesto puede o podría ser efectivo en cuanto a la mejora de la salud pública, no me parece nada justo que otros alimentos u otros productos, mejor dicho, que realizan las mismas prácticas, el mismo más contenido de azúcar, campañas de marketing bestiales, focalización en los niños, pues no paguen nada, y otros productos como las bebidas azucaradas sí que paguen. Sobre todo, me parece absurdo desde un punto de vista de la salud, ya que productos como las galletas y los cereales industriales son consumidos con más frecuencia por los niños. De hecho, os voy a dejar en las notas del episodio el estudio Aladino de 2015, que es un estudio sobre la vigilancia del crecimiento, alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España. Y veréis cómo las bebidas azucaradas, incluso los zumos a base de néctares, que parece que son muy comunes en los desayunos, pues están por detrás de cereales y galletas y bollería, por lo que excusarse en esta medida como favorecer la salud, ¿no?, para implantar este impuesto, pues no me parece nada acertado. Y en su lugar, yo habría optado por un impuesto a todos los productos que contuvieran azúcares añadidos, no solo a las bebidas. Yo lo habría impuesto a todos los niveles. Y como ya podéis un poco observar, pues sí que estoy a favor de este tipo de impuestos, pero ya digo, un impuesto sobre el azúcar global, no sobre las bebidas azucaradas exclusivamente, porque esto que han hecho me parece una chapuza, y por chapuzas así es por lo que la sociedad dice que solo se implantan estas medidas para recaudar, y de hecho tienen razón, porque si hubieran tenido en cuenta los alimentos más consumidos y con mayor frecuencia, habrían implantado un impuesto a un abanico mucho más extenso de productos. Pero de todas formas, como he dicho, yo sí que estaría a favor de un impuesto sobre el azúcar, y como suele ocurrir en los programas que hago habitualmente, os voy a dar mi opinión de por qué, y ya que, como sabéis, yo me suelo mojar siempre y trato de daros mi opinión, incluso sabiendo que mi opinión puede ser contraria a la de alguno de vosotros, o incluso puede no gustaros a algunos o a la mayoría, pero yo tampoco busco agradar a todo el mundo, y en este episodio en especial pues va a ser un poco personal y va a ser basado más en mis pensamientos, ¿no? Así que voy a daros 5 puntos por los que considero que un impuesto para el azúcar, y de nuevo, un impuesto bien implantado, pues podría ser beneficioso tanto para las arcas del Estado, obviamente, como para la sociedad a nivel social. Y el primer punto que quiero compartir con vosotros es que la relación fiscalidad-salud no es algo nuevo, ya que de igual manera que ocurrió con el tabaco, se utilizan los impuestos para hacer una elección poco saludable, pues menos atractiva, para de alguna manera reducir las enfermedades asociadas a ese tipo de productos, que si estamos hablando del azúcar, pues la obesidad y la diabetes son, entre otras, dos enfermedades bastante extendidas y que están en crecimiento. Y de alguna manera, aplicar una medida así se revertiría el concepto de coste de un producto, ya que en lugar de decir, bueno, bébete el producto ahora y que la sociedad lo pague más tarde en forma de enfermedades cardíacas y otras patologías como las que ya he mencionado, que están relacionadas con el abuso de azúcar, pues se le da la vuelta, y con ese coste teórico, porque hay un coste, esto es obvio, al final esas enfermedades que se generan por el abuso de estos productos, pues requieren de profesionales sanitarios, de tratamientos, de consumos médicos, etcétera. Pues todos estos costes, en vez de esperar a que se produzcan, se estarían pagando en el momento de la compra. Y el segundo punto es que el azúcar es artificialmente más barato. Y es que todo el mundo sabemos que la comida basura es mucho más barata que la comida real y saludable. Y de hecho, estas bebidas azucaradas están fabricadas a base de los dos ingredientes más baratos que hay, o dos de los ingredientes más baratos que hay, que son el agua y el azúcar. Y cuando digo esto, se me viene a la cabeza la frase que le dijo Steve Jobs a John Sculley, que entonces era presidente de Pepsi, me parece, que fue: ¿quieres seguir vendiendo agua azucarada el resto de tu vida o te vienes conmigo a cambiar el mundo? Y obviamente se fue con Steve Jobs. Y puede que fuera porque era Steve Jobs, o puede que esa simplificación del producto que estaba vendiendo le hiciera reflexionar e irse, quién sabe, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que Jobs tenía razón, y que al igual que el resto de marcas de bebidas procesadas, no solo Pepsi, pues se basan en agua y en azúcar. Y esto, además de ser más barato de producir, a mi modo de ver es injusto para el resto de productos naturales, ya que, como comenté en el episodio de la comida procesada, estos negocios buscan sus economías de escala a base de una producción monstruosa que haga disminuir el coste unitario, y por tanto son capaces de mantener los precios bajos, y además pueden producir los 365 días del año a todas horas, no hay estacionalidad, ¿no? Pueden hacer turnos de 24 horas perfectamente, mientras que el resto de productos agrícolas, los cárnicos, etcétera, están sujetos a una estacionalidad y al tiempo que haga, también son climáticos, ¿no? Y estos son factores externos que no se pueden controlar, y además requieren tiempo, tanto para que los productos se siembren, se cuiden, se recojan, y lo mismo con los animales, ya que hay que criarlos, por lo que se incurren en unos costes mayores. Y a pesar de las subvenciones, que sí que hay para algunos de estos gremios, los costes siguen siendo mucho mayores que los que tienen las fábricas de comida procesada, y nunca van a poder competir en un mercado justo, por lo que un gravamen a este tipo de productos para desincentivar su consumo, pues me parece bastante justo. Y el tercer punto es que ayuda a los hogares con menos recursos, aunque puede que parezca al contrario. Y es que este punto viene relacionado con el anterior, ya que al ser tan baratos este tipo de productos, son la elección de muchos de los hogares, sobre todo con unos ingresos más limitados, y con políticas como esta, donde unos céntimos de más a un hogar con más recursos, pues puede que no le afecte y siga consumiendo estos productos. Pero a las familias con menos ingresos les resultan muy convenientes a pesar de ser dañinos, porque puede que la persona que haga la compra para la familia sepa que esos productos no son los mejores para darle a su familia, pero son los únicos a los que puede optar. Pues con un impuesto sobre estos productos, esto se reduciría, y hay estudios de hecho que lo demuestran. Os lo dejaré, el estudio del que estoy hablando, en las notas del episodio. Y es un estudio que se hizo en México, donde después de aplicar un impuesto de este tipo sobre el azúcar, el consumo de estos productos entre las familias con menos recursos, pues se redujo en un 17%. Pero es cierto y es verdad que esto solo sería válido si se aplicara una doble vertiente, ¿no? Es decir, si esos ingresos que se recaudan se destinaran después a promocionar pues programas saludables de comedores infantiles, o a dar mayor apoyo a otros productos más saludables que repercutan en el precio de los productos pues más saludables, más naturales, y en definitiva pues dar más opciones, sobre todo como digo, a la gente con menos recursos. Ya que si solo les incrementas el precio de lo que hasta ahora puede ser lo único que pudieran consumir, pues eso es una putada, ¿no? Con perdón de la palabra. Pero es así, lo que hay que hacer es abrir las opciones. Pero si con el dinero recaudado, pues en lugar de hacer esto, nos dedicamos a contratar choferes privados, a emitir corridas de toros por los canales públicos, las televisiones públicas, a contratar asesores, a pagar cenas, a pagar cruceros y demás historias, que en este país somos muy de eso, pues estaremos haciendo otra chapuza de las nuestras. Y el siguiente punto es que estas políticas ya funcionan, y digo funcionan entre comillas, porque ya se han implantado políticas similares en otros países, y es que España pues no es puntera en esto, porque como digo, en otros países como México, que ya lo he mencionado, creo que Francia también tenía alguna política relacionada con este tema, y algunos estados de Estados Unidos pues ya implantaron políticas similares, aunque he de decir que los resultados tampoco fueron mágicos, ya que como he comentado antes, en México sí que es verdad que hubo una reducción del consumo de estas bebidas, pero luego el consumo empezó a subir de nuevo, y se dice que de media los mexicanos consumen unos 4.240 mililitros de estos refrescos menos al año, después de haber implantado estas políticas. Pero aunque esto parezca mucho, son solo unas 1.720 calorías menos por persona anuales, por lo que tampoco es un número desorbitado. Pero bueno, al menos es un avance, y se sabe que estas políticas, bueno, pues tienen cierta repercusión. Y ya el último punto que quiero mencionar, que mucha gente lo ve como si fuera un castigo del Estado, y bajo mi punto de vista no son un castigo al ciudadano, porque creo que hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos, y quizás una política fiscal como esta no tendría sentido hace 30 años, pero la sociedad en la que vivimos ahora está muy afectada por el sobreconsumo de estos alimentos, y es necesario hacer algo de alguna manera, pues grabando el consumo de estos alimentos. El Estado está actuando, y como he mencionado en un punto anterior, es necesario que esos ingresos generados se reinviertan en la sociedad, ya que si no, solo nos estaremos tirando piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Pero creo que poner un impuesto sobre los productos de las grandes compañías, que además gastan fortunas para promocionar esos productos e incitarte a beberlos o a consumirlos, pues se podría de alguna manera equilibrar un poco más la balanza. Y al mismo tiempo, personalmente, prefiero que carguen a la comida procesada antes que carguen a los libros o al cine o al teatro, ¿no? Por lo que este punto me parece también a tener en cuenta. Y estos son los 5 puntos por los que creo que una política fiscal en relación al consumo de azúcar sería beneficiosa, aunque soy consciente de que la política fiscal es mucho más complicada de lo que yo he planteado hoy aquí. De hecho, los que me conocéis más, pues sabéis que yo inicialmente estudié administración de empresas, y la política fiscal, la verdad, que era un tema que me gustaba bastante, pero al mismo tiempo sé que es mucho más complejo de lo que he presentado hoy aquí, ya que habría que tener en cuenta muchos más factores. Y también comprobar, que esto es interesante, si de verdad el impuesto repercutiría sobre el consumidor final, porque es posible que al final ese impuesto recayera sobre el distribuidor, que por miedo pues a perder la venta del producto al subir los precios, pues al final acabe asumiendo él el impuesto. Yo sé que esto son especulaciones, pero bueno, me apetecía contároslo y me apetecía pues que vierais mi opinión sobre este asunto. Y para acabar, solo quiero compartir un párrafo del The New England Journal of Medicine, que dice así, y cito textualmente: los impuestos son un mecanismo efectivo para la regulación de la salud pública por varias razones. Dan el empujón necesario dentro de unos mercados muy rígidos y controlados, y las políticas basadas en impuestos siguen manteniendo un elemento de voluntariedad, especialmente porque los legisladores pueden calibrar la carga fiscal con la importancia del cambio del comportamiento deseado. Existe una fuerte evidencia de que los impuestos afectan a las decisiones del consumo. Por último, las estrategias fiscales son muy beneficiosas para los gobiernos, ya sea llevando a la gente a tomar decisiones más saludables, como para recaudar impuestos para financiar otras materias como la salud u otros programas. Y este es el párrafo que quería compartir, ya que creo que de alguna manera pues tiene razón, y creo que las políticas del Estado de alguna manera influyen en nuestro comportamiento de cara al consumo. Así que, como habéis visto en este programa, pues sí que tiene un toque muy personal, algo político, y aunque este no sea un programa de actualidad, esta noticia me parecía importante compartirla con vosotros, ya que tiene una relación directa con la salud y con las decisiones nutricionales que tomamos a diario. Y esta es mi visión sobre ello, y es muy particular, es la mía, y no intento inculcarosla a nadie, solo quería compartirla con vosotros, y si puedo ayudaros, pues mejor. Pero también admito y también me gustaría que me contarais vuestra opinión y vuestra visión sobre este asunto. Así que dejad un comentario, contactad conmigo en fitnessenlanube.com/contacto, y contadme pues qué pensáis de todo esto, y ya que lo hacéis, pues dejadme vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta en iVoox, que eso sí que no tiene impuesto, al menos de momento. Y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarme un día más en este programa. Un abrazo a todos y nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!